Estamos hablando del maestro Benny Moré. Hablamos de quien fue bautizado como Bartolomé Maximiliano Moré Gutiérrez, nacido en Santa Isabel de las Lajas, un 24 de agosto del año 1919. Si miramos en el calendario, pues descubriremos que estamos celebrando el natalicio de este gran maestro de la salsa, conocido como Benny Moré, apodado también el bárbaro del ritmo, el sonero mayor de Cuba. Fue cantante, compositor, bueno, un músico completo. Además de un innato sentido musical, estaba dotado de una fluida voz de tenor que coloreaba y fraseaba con gran expresividad. El Benny Moré fue un maestro en todos los géneros de la música cubana, pero destacó particularmente en el son montuno, el mambo y el bolero. Aquí sonando lo que se conoce como el son montuno. Bueno, aquí está una versión más reciente y por eso decía que fue un maestro, porque ha servido de inspiración a muchos nombres destacados de la salsa, lo que se conoce actualmente como salsa. Recordemos que la estructura de la salsa parte del son. Aquí está la misma canción del Benny Moré, Qué bueno baila usted, en la voz del gran león de la salsa, Oscar de León. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Qué bueno, comenzando el Café Mañanero. Aquí estamos para ofrecerles actualidad y entretenimiento. La voz que traspasa fronteras, Jorge Rivera en el Café Mañanero de Latinos FM. 107.9. Aquí está nuestro comentario del día, nuestro monólogo de actualidad. El anuncio del gobierno de que la semana que viene comenzará a tramitar los expedientes de indulto de los 12 condenados por el proceso independentista catalán ha abierto una tormenta política. Convencidos PP, Vox y Ciudadanos de que se trata del precio que paga el Ejecutivo por la investidura de los presupuestos. De la investidura y los presupuestos, quería decir. Los tres partidos han anunciado que acudirán a los tribunales si el gobierno acaba otorgando finalmente esa medida de gracia a los condenados, 9 de ellos con penas de prisión de hasta 13 años por sedición. Oriol Junqueras, recordemos también Raúl Romeva, Jordi Turull, Dolors Bossa, Carmen Forcadell, Joaquín Ford, Josep Rull, Jordi Sánchez y Jordi Cuisart. Es otro escándalo, otro reto para Pedro Sánchez. Un hombre que ha sobrevivido a 1000 batallas en el plano político, como líder del Partido Socialista y también como presidente, ha gobernado con esta dificultad. Nos preguntamos si esta nueva polémica que le toca afrontar la superará, porque es de las más fuertes. Bueno, cambiamos de tema, porque hay asuntos en materia de sanidad que deben preocuparnos. Estamos hablando de la pandemia. El virólogo Christian Drosten, científico de referencia y asesor del gobierno alemán en temas del COVID-19, advirtió que la pandemia no ha hecho más que empezar, al tiempo que instó a cambiar cosas para poder afrontar la situación de los próximos meses. Abro comillas. La pandemia de verdad llega ahora, también aquí. Como mucho podemos hablar de las lecciones de la primera ola en Europa, en la que las diferencias han sido enormes, dijo en una entrevista para la Cumbre Mundial de la Salud, que se celebrará del 25 al 27 de octubre en Berlín, en formato semipresencial debido precisamente a la pandemia. Y a propósito, el ministro de Salud, Salvador Illa, ha advertido de que la situación epidemiológica del COVID-19 en España es en estos momentos dinámica y cambiante, por lo que ha advertido de que hay que estar preparados para todos los escenarios. ¿Qué es lo que hace falta por ver? ¿Qué es lo que hace falta por ver de esta pandemia? ¿En qué aspectos debemos estar preparados? ¿Acaso nuestro sistema sanitario, a raíz de lo que hemos conocido como la primera ola de la pandemia, el estallido de la pandemia, no fue suficiente para que se preparara? ¿Qué hace falta por ver de esta pandemia? ¿Qué se está haciendo? ¿Cuánta incertidumbre tenemos todavía acerca del COVID-19? A pesar del daño enorme, del impacto a nivel mundial, a pesar de los miles de muertos, a pesar de los millones de contagiados, a pesar del colapso, a pesar del impacto en la economía y de tantas consecuencias que está teniendo esta pandemia, parece que hace falta ver más. Con esta reflexión empezamos nuestro programa. Somos Latinos FM. Latinos FM. La radio que habla con tu acento. Música. Actualidad. Entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Atención, el tiempo para hoy, 24 de septiembre. Estamos estrenando el otoño. La Agencia Estatal de Meteorología prevé lluvias persistentes en el Cantábrico y viento fuerte. En el resto de la península, cielo nuboso con precipitaciones en los sistemas montañosos del centro, más dispersas y menos abundantes que las del resto del extremo norte. En la mitad sur del área mediterránea peninsular y Baleares, nubes medias y altas durante la segunda mitad de la jornada. En lo que tiene que ver con la Comunidad Valenciana, concretamente, cielo poco cubierto e intervalos nubosos con precipitaciones ocasionales. Por la tarde en Castellón y en el interior de Valencia, temperaturas sin cambios significativos. El viento soplará de componente oeste flojo a moderado. Así vienen las cosas entonces para el día de hoy. Latinos FM, radio con estilo latino. Para un oyente global. Para un oyente global. primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Aquí está el primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. El Pleno de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo ha declarado que la relación existente entre un repartidor y la empresa Globo tiene naturaleza laboral, por lo que ha rechazado elevar cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En concreto, el alto tribunal estima el primer motivo del recurso casación para la unificación de doctrina interpuesto por el demandante, argumentando que concurren las notas definitorias del contrato de trabajo, examinando en particular las de dependencia y ajenidad. Así, el Tribunal Supremo sostiene que Globo no es una mera intermediaria en la contratación de servicios entre comercios y repartidores. Se trata de una medida que afecta de alguna forma a muchos inmigrantes que trabajan en este oficio. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. ¡Feliz día con el Café Mañanero! Es el momento de darle los buenos días a Carlo Angulo, que nos trae diversas sesiones en el Café Mañanero. La primera de ellas, bueno, avanzamos más en lo que tiene que ver con el pronóstico del tiempo para hoy. Les recuerdo en el calendario, jueves 24 de septiembre. Carlo, buenos días. Buenos días, Jorge, y un muy buenos días a todos los oyentes a esta hora del Café Mañanero. El tiempo en Valencia, en la capital del Turia, nos encontramos con una temperatura media de 19 grados. El día de hoy tendremos una máxima de 32 y una mínima de 19, un día nublado y con muchísima humedad, de 74%, y los vientos de 13 kilómetros por hora, con posibles precipitaciones. Así que será estar pendiente del clima, ya que se espera un fin de semana bastante nublado. Con la ola polar que viene hasta el próximo martes, bajarán las temperaturas desde el día de mañana viernes hasta el próximo martes. Está entrando el otoño. Esta semana hemos cambiado de estación. Les invitamos a arrancar la nueva temporada en sintonía del Café Mañanero. Vamos entonces ya con el tema político del día que trae Adolfo Jiménez del Río. El tema político del día, otro de los segmentos para conocer más acerca de los principales temas de actualidad. Parece que ya tenemos a Adolfo para que nos ofrezca ese interesante segmento. El tema político del día. Y en el tema político del día tenemos el nuevo pacto migratorio de la Unión Europea, que apuesta por proteger las fronteras y las expulsiones. Y es que el Parlamento Europeo y el Consejo deberán examinar y dar el visto bueno a la propuesta para que pueda entrar en vigor. Y asimismo, la Comisión Europea, ya casi resignada, ha hecho en el día de ayer una esperadísima propuesta para intentar desbloquear un tema que está prácticamente infectado. Y lo ha hecho para una enorme decepción y malestar de capitales como Madrid, Roma y la misma Atenas, resignándose a que haya una solidaridad a la carta. Ya no hay cuotas obligatorias, no hay solidaridad de verdad en la que todos los Estados miembros asuman su parte. Habrá unas contribuciones flexibles y voluntarias en su lugar, y solo en casos de máxima gravedad, crisis o cuando se produzcan flujos muy fuertes por causas concretas, se activaría una cláusula de reserva por la que en teoría Bruselas podría forzar algo, una opción que diplomáticos y funcionarios miran con enorme escepticismo, viendo ya los precedentes sucedidos en toda Europa. Y en el tema político del día nos preguntamos si la posición de la Comisión Europea es realmente acorde con las necesidades reales de los inmigrantes que están buscando no solo asilo en Europa, sino un mejor nivel de vida. O simplemente es un equilibrio político entre fuerzas de izquierda y de derechas, tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, y de inmediato vamos con la nota ecológica del día. Carlos Angulo. En la nota ecológica del día tenemos la nota verde, un reloj que indica el tiempo que le queda a la Tierra para realizar acciones contra el cambio climático. El pasado 20 de septiembre se reveló en la ciudad de Nueva York un reloj colocado en Metronome cerca de Union Square que ha llamado la atención de los habitantes e internautas, ya que es una pieza que es parte de una instalación artística. Muchos fueron los que sintieron curiosidad por cómo este reloj marcaba la hora, ya que algunos creyeron que estaba fallando. La realidad es que esa extraña forma de dar la hora tenía un propósito específico, y es que cuando cerca de las 13 y 30 horas las pantallas mostraron estos números: 7 años, 103 días, 15 horas, 40 minutos y 7 segundos. Según este reloj, es precisamente ese tiempo el que marca los años, días, horas y minutos que le quedan al planeta antes de sufrir un cambio irreversible por el cambio climático. ¿Cómo se realiza este cálculo? De acuerdo con los artistas creadores del dicho reloj, realizaron un cálculo de esta cifra con bases en las investigaciones del Mercator sobre el cambio climático ubicado en Berlín. Asimismo, los creadores especificaron que la cuenta regresiva cambia con cada segundo que pasa, y que con cada acción que más organizaciones y gobiernos realicen en pro a detener el cambio climático, la semana del clima prevalecerá y la cuenta regresiva podría permanecer proyectada y hasta podría detenerse. Gracias, Carlos, por la nota ecológica. Pasamos ahora a los indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 1,16. Se fortalece la moneda estadounidense frente a la europea. El petróleo lo encontramos hoy en $41.51. Cae un 0,62%. El IBEX 35 cerró la jornada en 6.654 puntos. Tuvo una leve mejoría del 0,08%. Los principales indicadores económicos aquí en el Café Mañanero. Pasamos ahora a conocer el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos Angulo. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día de la Independencia de Nueva Guinea, así como cada 24 de septiembre, el día de hoy se conmemora en la ciudad de Barcelona, en Cataluña, las fiestas de la Merced, una de las fiestas más típicas de esta comunidad autónoma, y que más está pasando un día como hoy. Recordamos que fue un día como hoy, hace ya 68 años, cuando se inauguró el primer local de la popular franquicia de comida rápida KFC, Kentucky Fried Chicken, en la ciudad de Salt Lake City, en los Estados Unidos. Así como en el entretenimiento infantil, recordamos que un día como hoy, hace 84 años, nació el personaje de Jim Henson, cineasta mejor conocido por haber sido el creador de los popular Muppets, o aquí en España, los Teleñecos y Plaza Sésamo. Así como el día de hoy, a su vez, se cumplen 30 años del fallecimiento de Dr. Seuss, el escritor británico que fue el creador de populares cuentos como El Grinch que robó la Navidad, El Gato en el Sombrero y, por supuesto, El Lorax. Eso es todo lo que tenemos por hoy en el calendario. Que tengan un feliz día. Y hoy empezamos el Café Mañanero escuchando al gran Benny Moré, un cantante de son cubano. Que nació un 24 de agosto, por allá en el año 1919, y murió el 19 de febrero de 1963. A él se debe en gran parte de lo que es la salsa. Este sonido corresponde cuando se grababa en el Tropicana. Se grababa en vivo. A sonar la orquesta y a grabar se dijo. Así nació nuestra música latina. Es el momento de una breve pausa. De vuelta estaremos con el boletín de actualidad, igualmente con el personaje del día, las entrevistas. La abogada Luz Piedraíta viene a abordar un tema muy interesante en materia de inmigración. cómo obtener la tarjeta de residencia familiar. Si se es padre o madre de un ciudadano de la Unión Europea. Noticia de la semana. Ya regresamos. Escuchamos a la mexicana Julieta Venegas, en que atención, está radicada en Argentina. Está esperando que pase la pandemia para volver a reencontrarse con su público, con sus seguidores. Los extraña. A ella le gustan sobre todo los café conciertos. Estamos hablando de presentaciones cortas, no se puede hablar con el público. Es decir, tratar con sus seguidores de una forma mucho más cercana. Y eso es justamente lo que cuesta en estos momentos de pandemia. Cuando hay que guardar la distancia, ya no se le puede estrechar la mano al público como se hacía anteriormente, ni mucho menos darle besitos, nada de eso. Algo típico de los café conciertos. Nuestra música latina. A esta hora con el sabor de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, en número 7. Un sitio para compartir la gastronomía de Brasil y Ecuador. Dispone de una magnífica terraza, igualmente de un comedor, asimismo de un comedor privado. Barra, qué bien, Restaurante Yacaré. No lo olviden, zona Estadio Mestalla, Metro Aragón. Aquí en Valencia. Me voy, qué lástima, pero adiós, me despido. Nos preparamos para abordar el boletín de actualidad. Tenemos mucho para compartir todavía en este café mañanero. Qué lástima, pero adiós. Saludándoles desde esta maravillosa costa mediterránea. Les saludo para todas las personas que nos siguen en otros puntos de la geografía europea. En Alemania, en Noruega. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad, nueva temporada en Latinos FM. Vamos entonces con el boletín de actualidad. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad, nueva temporada en Latinos FM. Arrancamos entonces el boletín de actualidad que también transmitimos en directo a través de Instagram. Liliana Lozano, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días para todos. Buen café. Nos disponemos entonces a actualizar la información a través de la señal de Latinos FM y también a través de nuestra cuenta en Instagram, @latinosfmvlc. ¿Estamos listos? Comenzamos. Y empezamos con el balance del COVID-19 que ha presentado el Ministerio de Sanidad. Los 11.289 casos notificados por el Ministerio de Sanidad elevan a 693.556 la cifra total de contagios este miércoles, en el que la Comunidad de Madrid, que sigue registrando el mayor número de positivos, ha pedido apoyo militar urgente y evalúa ampliar las medidas de limitación de la movilidad. Además, el número total de fallecidos asciende a 31.034, 130 más que el martes y 517 en los últimos 7 días. Según han informado las comunidades a Sanidad, Madrid sigue registrando el mayor número de nuevos contagios con 3.730, de los que 1.290 se confirmaron el martes, el 41% del total de las últimas 24 horas, seguida de Andalucía con 431, Navarra con 421 y el País Vasco con 375. A propósito, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha dicho que la convivencia con el virus es complicada y que el aislamiento puede resultar difícil. Con el virus es a veces complicada. Sabemos que para algunas personas aislarse significa estar completamente solas o no poder cuidar de su familia. También somos conscientes de que puede haber situaciones en las que el aislamiento resulta especialmente difícil. No todas las casas tienen las condiciones adecuadas y no todas las familias pueden trabajar desde sus domicilios con la misma facilidad. Aplicar las medidas de prevención y detectar y aislar precozmente los casos para romper la cadena de transmisión es el principal escudo que tenemos para frenar el virus hasta que tengamos tratamientos o vacunas eficaces. Es esencial que todas las administraciones apoyemos y facilitemos la implementación de las medidas de salud pública sin dejar a nadie atrás. Desde aquí quiero agradecer el comportamiento ejemplar y el compromiso cívico que sigue demostrando la ciudadanía española, ahora de manera particular en el cumplimiento de las cuarentenas y aislamientos para proteger su salud y la de todos. Por otra parte, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, reclamó a las autoridades europeas la aplicación efectiva de los fondos acordados para ayudar a superar la crisis provocada por la pandemia de coronavirus y recibió la solidaridad de la Unión Europea ante la situación que vive España. Sánchez mantuvo a lo largo de la jornada una serie de reuniones con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente de la Eurocámara, David Sassoli, el comisario de Economía de la Unión Europea, Paolo Gentiloni, y el alto representante para la política exterior, Josep Borrell, con todos los que analizó las próximas perspectivas económicas comunitarias y el denominado Next Generation, Próxima Generación, Unión Europea. Por otra parte, Pedro Sánchez destacó el encuentro con el secretario general de la OTAN. Anunció que la reanudación de las conversaciones exploratorias entre Grecia y Turquía. The Secretary General of NATO for his work in this complex scenario in the Eastern Mediterranean. He has done an outstanding work to keep the communication channels up open among allies. He has put forward mechanisms to prevent an escalation, and he has preserved the principles of unity and solidarity that I mentioned before and which are fundamental for NATO. His work has complemented effectively the different efforts carried out by some of us, especially Germany, to try to reopen the dialogue. La actualidad de América Latina. Continuamos efectivamente con la actualidad de América Latina. No, antes, con la información que tiene que ver con el apartado de inmigración. La proposición de pedir al gobierno una regularización masiva de inmigrantes fue rechazada. El Congreso de los Diputados rechazó este miércoles la proposición no de ley impulsada por el movimiento Regularización Ya, por la que se instaba al gobierno a realizar una regularización generalizada de todas las personas que actualmente viven en España. La iniciativa contó con el voto a favor de los firmantes de la misma, Unidas Podemos, ERC, Ebildu, Junts, BNG, Compromís y Más País, Equo, y ha sido rechazada por PSOE, PP, Vox y Ciudadanos. La proposición no de ley votada que se debatió en la sesión parlamentaria de este martes es una enmienda a la totalidad de otra propuesta registrada por ERC en la que se reclamaba una regularización express para migrantes en los ámbitos de la sanidad, los cuidados y el sector agrario. El mismo día de su debate, la formación independentista acompañada de otros partidos decidió autoenmendarse y ampliar esa regularización a todos los extranjeros residentes en el país. Por otra parte, la ONG Rescate se posiciona contra el Pacto Europeo sobre Migración. Las organizaciones no gubernamentales que operan barcos de rescate en el Mediterráneo se han mostrado este miércoles contrarias al Pacto Europeo sobre Migración y han pedido a la Unión Europea que pongan en marcha una serie de políticas destinadas a salvar vidas y no a ponerlas en peligro. En una carta conjunta dirigida a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, las organizaciones lamentaron que el pacto no incluya operación alguna de búsqueda y rescate en la zona, a pesar de que ella misma ha dicho en alguna ocasión que salvar vidas en el mar no es una opción. La actualidad de América Latina. Empezamos a la actualidad de América Latina. En Venezuela, la fiscalía de este país ha imputado a 638 ciudadanos por presunta violación de los derechos humanos desde 2017. El Ministerio Público de Venezuela imputó en los tres últimos años a un total de 638 ciudadanos por violar presuntamente los derechos humanos, según informó este miércoles el fiscal general Tarek William Saab. Entre los imputados se encuentran 603 funcionarios de seguridad y 35 civiles, tal y como explicó Saab, que indicó que muchos de ellos han sido acusados de incurrir en delitos de homicidio, tortura, maltrato y privación ilegítima de la libertad. Continuamos con más actualidad de América Latina. En Bolivia, Áñez ha denunciado el acoso sistemático de Argentina contra Bolivia. La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, denunció este miércoles ante la Organización de Naciones Unidas el acoso sistemático del gobierno kirchnerista de Argentina y pidió acabar definitivamente con el populismo caudillista y autoritario. En su discurso ante la Asamblea General, Áñez denunció el acoso abusivo al que está sometida Bolivia por parte del gobierno del presidente argentino Alberto Fernández, al que acusa de actuar contra las instituciones y los valores republicanos. Pasamos a conocer noticias del mundo. Facebook añade nuevos grupos de padres y madres para compartir recursos. La red social Facebook introdujo un nuevo tipo de grupos dirigidos especialmente para padres y madres que necesiten un espacio seguro para compartir recursos, consejos y apoyo, y también reanudó su programa de educación online Parents Academy. Alrededor de 1 millón de usuarios de Facebook en España son parte de grupos activos sobre familia y maternidad o paternidad, un dato de junio de 2020, según informó la plataforma en un comunicado. Es el momento de conocer la información deportiva. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Bueno, vamos con Latino Deportes. Tenemos mucho en el día de hoy. Por un lado, el inicio de los mundiales de ciclismo en Italia, en Imola, Italia. Y por otra parte, el mercado de fichajes. Se cierran algunos traspasos importantes, como es el caso del de Luis Suárez, que ya es nuevo jugador del Atlético de Madrid. Y por otra parte, miramos al otro lado del Atlántico para dar cuenta de Copa Libertadores de América, el máximo torneo de clubes que avanza. El máximo torneo de clubes en el continente americano, sí, que avanza y que ya está, digamos, está en la fase de grupos. Se están desarrollando los partidos de vuelta. Escuchamos entonces a Adolfo Jiménez del Río, que nos tiene un avance de Latino Deportes como todos los días. El desarrollo de la información deportiva a partir de las 9:30 de la mañana. Adolfo Jiménez del Río. Esperada gran final de la Supercopa de Europa entre el todopoderoso Bayern de Múnich frente al siempre aguerrido Sevilla, en donde se teme por la salud de los jugadores, ya que la UEFA ha autorizado la asistencia de 20.000 aficionados al estadio de Budapest. Y continuamos con el mercado de fichajes, donde ya Luis Suárez tiene vía libre y firmará con el Atlético de Madrid hasta el 2022. Y Morata, ya reconfirmado, es jugador de la Juve. Y Semedo, que ya ha sido firmado su salida del Barça y la posibilidad de que Diego Llorente se marche al Leeds. Y en el Roland Garros, los falsos positivos son un escándalo y precisamente serán la noticia del tenis mundial. Y Nairo Quintana, que fue concreto en las respuestas ante los medios. Y Colombia, que ya está lista para el Mundial de Ciclismo con un equipo completo. Y Miguel Ángel López, que tiene muchos pretendientes después de su exitosa participación en este Tour de Francia, generando expectativas y quizá las opciones de una gran contratación. Y la Copa Libertadores de América, que nos ha dejado resultados inesperados y espectáculo a lo grande. Y el Everton de James Rodríguez, quien no jugó el partido, pero que sigue en alza goleando al Fleetwood 2-5 en la Carabao Cup. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. El Café Mañanero, con interesantes segmentos de entretenimiento. Pasamos entonces ahora al apartado de entretenimiento y cultura, donde encontramos noticias sobre Harry Potter. Liliana Lozano. La saga Harry Potter sigue muy viva, aunque los fans están esperando la tercera cinta de Animales Fantásticos. Muchos sueñan con una nueva entrega cinematográfica protagonizada por el ya no tan joven mago. Pese a que Daniel Radcliffe era reacio a volver a la franquicia, al menos a corto plazo, parece que el actor se lo ha pensado mejor y está abierto a regresar. Eso sí, con una condición: que J.K. Rowling no esté involucrada. Más adelante daremos cuenta de las entrevistas. Bueno, Liliana Lozano, a quien tenemos hoy en nuestro apartado de entrevistas. Hoy vamos a estar conversando con el escritor y docente universitario Eloy Yagüe, porque hay una serie de actividades literarias en la ciudad para invitar a nuestro público a participar. Hay próximamente un taller de crónica. Así que les estaremos conversando acerca de ese y otros talleres. Igualmente estaremos escuchando el personaje del día. Daremos cuenta del personaje del día. Esa es la cosa. Y bueno, la verdad es que no queda mucho café por compartir. Invitación a esta hora para que se acerquen y disfruten todo el sabor de la gastronomía colombiana en Patacón Tostado, calle Albacete número 21. Bueno, abre sus puertas dentro de 4 minutos. A las 9 cuenta de la mañana. Cuenta regresiva, Jorge. Sí, para disfrutar los pan de bonos, igualmente las empanadas, los jugos de frutas tropicales. En fin, para desayunar muy rico en Patacón Tostado. Y se nos terminó el verano y estás lamentando que el verano se ha ido, pero también estás lamentando el estado deplorable en que ha quedado tu cabello. Pues ya no te preocupes. Allí en Dayana Salon Hair, en calle Doctor Sunsi número 34 en Ruzafa, te espera un equipo de especialistas para brindarte la posibilidad de aplicarte ese tratamiento que parece un acto de magia. Parece una cosa de Harry Potter, ese tratamiento de shock post-verano que le va a devolver la hidratación, la belleza, el brillo a tu cabello. Así que ya lo sabes, allí en Dayana Salon Hair, en calle Sunsi número 34, te esperan para que tu cabello vuelva a lucir esplendoroso con la llegada del otoño. Con música de Marc Anthony y la princesa de la salsa, la India, nos acercaremos a las 9 de la mañana. Despierto, despierto. Lo siento. Voy a gritar que yo te quiero. Uno de los grandes éxitos de la salsa, Vivir lo Nuestro, la combinación perfecta, así la llamaron. Con el tiempo se descubrió que en lo que tiene que ver con las voces era perfecta, pero no había feeling entre los intérpretes. Recuerdo perfectamente que en 2014 le preguntaron a Marc Anthony, bueno, a propósito de esta canción, y dijo, la grabé con una tipa rara que no me cae bien, Lily. Ay, Dios mío, dinamitó la historia bonita de la canción, ¿eh? Tan espectacular ahí. Esas grandes voces. Yo me atrevería a decir que es lo más alto de nuestra música latina, ¿eh? Menos mal que el tiempo pasa, la gente madura, ya cada uno de ellos ha conjugado los verbos en pasado con respecto a este episodio, y Marc Anthony en particular dijo hace algunos pocos años, pues, que había sido eso que le puede suceder a cualquiera, ¿no? No hubo química y punto, pero que tampoco era una cosa ya como para seguirla mirando igual, que ya eso había quedado en el pasado, y fue un bonito gesto por parte de Marc Anthony, porque en su momento había hecho declaraciones muy duras. No, pero hay una parte que sí, nos quedamos con ella. Le pusimos alma y corazón, y la verdad es que eso sí se nota cuando interpretan la canción. Tantas veces escuchemos la canción, tantas veces logra emocionarnos y, por supuesto, darnos ganas de bailar. Vamos a una breve pausa y ya regresamos con la segunda parte del Café Mañanero. Música, actualidad, entrevistas en el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Nos queda la segunda parte de nuestro programa y vamos con todo. Tenemos mucho contenido, tenemos invitado, tenemos también a la abogada Luz Piedraíta, que no va a estar hablando de una de las noticias en materia de inmigración. Sí. ¿Cómo tener la tarjeta de residencia si se es hijo de, bueno, hijo de un ciudadano de la Unión Europea? Tema para abordar aquí en el Café Mañanero. Y vamos también con las tendencias en las redes sociales. Carlos Angulo, que se va preparando con todo. ¿Qué se dice en las redes sociales? ¿Cómo está la movida en las redes sociales? ¿De qué se habla? ¿Qué se comenta en el plano nacional, en el contexto internacional? A ver, Carlos, ¿cómo están las redes sociales? Pues lo más comentado en Twitter, tanto en Instagram, a esta hora en España y el mundo, es el nombre de Lucho Suárez. Luis Suárez, la leyenda, el socio favorito de Messi en el Barcelona, se va de traspaso al Atlético de Madrid. Es lo más comentado a esta hora, con más de 130 mil menciones por parte de los usuarios. Entre otros de los nombres que encontramos a esta hora es que PSOE y Unidas Podemos tumban la iniciativa del PP de congelar, de no congelar la retribución de los empleados públicos durante el próximo año. Otro de los nombres más comentados, con más de 600.000 menciones a esta hora, es el de Gigi Hadid y Zayn Malik, quienes dieron la bienvenida a una hermosa bebé. Zayn Malik, el ex One Direction, oficialmente ya es papá. El hijo con la modelo de Victoria's Secret era uno de los hijos de las estrellas más esperados de este 2020. Entre otro de las tendencias encontramos el hashtag Feliz Jueves, así como el hashtag Estamos con Gigi, felicitaciones Gigi. Entre otro de los nombres más comentados de las tendencias está el del expresidente Felipe González, quien carga contra la negociación presupuestaria del vicepresidente Pablo Iglesias y establece que él quiere apostar por una república plurinacional que sería la semilla del populismo en España. Entre otro de los nombres más comentados, tenemos el de los Celtics, hablando del apartado deportivo, encontramos que Miami Heat puso la final del Este 3-1 en un partidazo sobre los Celtics. Esto establece los últimos resultados de los playoffs de la NBA en los Estados Unidos. Y entre otro de lo más comentado, tenemos la tendencia de WhatsApp o Telegram. Y la razón que existe entre las dos redes sociales de cuál es más segura y cuál es más conveniente en la actualidad, cuando está tan de moda lo que es la educación a distancia. Se establece que Telegram posee los servicios más seguros para poder difundir mensajes de situación de emergencia, así como situación previa para que padres y representantes se puedan mantener en contacto con profesores con respecto a la educación a distancia que está teniendo lugar debido a la pandemia del COVID-19. Las tendencias en las redes sociales, y las presentamos precisamente a nombre de Pica Pan en Gran Vía Fernando el Católico número 71, panadería colombiana, gastronomía colombiana, a partir de las 9 de la mañana y hasta las 10 de la noche. En breve estaremos ya con nuestros invitados antes. Sí, ya tenemos. Vamos entonces precisamente con nuestros invitados. Vamos a compartir un café a esta hora. El remedio perfecto para el estrés. Llega Risoterapia en Latino. Música. Actualidad. Entrevistas en el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Continuamos en el Café Mañanero, efectivamente, y ya lo hacemos con nuestros invitados. A esta hora nos tomamos un café con el escritor Eloy Yagüe para hablar con él acerca de las jornadas de pantallas abiertas que ha organizado para esta temporada Biblio Café. Muy buenos días, Eloy Yagüe, gracias por compartir con nosotros en esta mañana. Buenos días, Liliana, muchas gracias por la invitación. Pues aquí estamos una vez más, Jorge Rivera, y quien le habla para conocer acerca de esta actividad de Biblio Café que pone al alcance de quien quiera, de quien se anime, unas jornadas a través de las cuales puede acceder a una oferta variada de talleres. Comencemos por hablar en general de estas jornadas de pantallas abiertas de Bibliocafé, Eloy. Bueno, sí, cómo no. Bueno, Bibliocafé, ante todo, es podemos decir que es una escuela de escritores, un lugar donde se hacen talleres literarios y bueno, talleres en general, pero más que nada haciendo énfasis en la escritura, en la literatura y en el periodismo. Y bueno, debido a toda la situación que está ocurriendo con la pandemia y con el confinamiento, pues últimamente se ha desarrollado la modalidad de talleres online, o sea, talleres por internet. Y pues esto es lo que estamos haciendo en este momento. Estamos promocionando los talleres, diversos talleres mediante esta modalidad online, ¿no? Por eso lo llamamos jornadas no de puertas abiertas, sino de pantallas abiertas. Jornadas de pantallas abiertas. El taller que está bajo su responsabilidad es el de crónica narrativa y periodística. Escribe la ciudad. Hablemos entonces de ese taller. Sí. Bueno, este justamente el miércoles que viene, el 30 de septiembre, voy a dar la jornada de pantalla abierta de mi taller, que es sobre crónica y narrativa periodística. La crónica, bueno, entendida como una forma de escritura que tiene que ver con el periodismo y la literatura a la vez, ¿no? Aunque eso es algo que generalmente no se dice mucho. Cuando se habla de crónica, la gente piensa que es algo de periodistas, que es un género solamente periodístico, pero desde mi experiencia, que también di clases sobre este tema en la Universidad Central de Venezuela, desde mi experiencia, la crónica y el periodismo son dos géneros, quiero decir, la crónica es un género que está íntimamente vinculado con ambos formas de escritura, que es el periodismo y la literatura. Es decir, yo quiero motivar a la gente que participe en mi taller a escribir, y a escribir sobre su entorno inmediato, ¿no? Sobre la ciudad, esta hermosa ciudad donde vivimos, Valencia, sobre la familia, incluso sobre la parte autobiográfica también, ¿no? Porque es algo que a todos nos concierne. Eloy, Enhorabuena por la iniciativa, por participar en estas jornadas. A mí me ha llamado poderosamente la atención, no solamente porque me resulta familiar, pero es que pienso que esto es más importante para el común de la gente de lo que nos podamos imaginar. ¿Cuál es la importancia de escribir bien? Bueno, bueno, muchas gracias por tu pregunta. Muy buena pregunta. La idea, más que escribir bien, es escribir, ¿no? Es expresar. Nosotros tenemos a mano un medio de expresión que es muy poderoso, que es la escritura, y a la vez muy económico, porque para escribir pues solamente hace falta papel y lápiz, o un ordenador, ¿no? Pero a veces ni siquiera un ordenador o papel y lápiz es suficiente. Y poner por escrito nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra vivencia, es algo que tiene mucho valor para nosotros, en primera instancia, porque nos puede ayudar a pensar sobre nuestra propia vida, pero también, en un momento dado, si alcanzamos un nivel de escritura importante, una calidad de escritura bastante avanzada, podemos compartir eso que escribimos en redes sociales, en blogs, o incluso publicarlo en papel, ¿no? Que es como algo así como, digamos, lo más importante que uno se puede plantear como escritor. Así que sí, es muy importante. La crónica permite todo esto, ¿no? La crónica, porque permite ejercer el periodismo, pero a la vez también permite desarrollar la escritura literaria, ¿no? Por eso es que para mí la crónica es un género tan maravilloso y fascinante. Bueno, ¿cómo se puede participar entonces en estos talleres? Bueno, pues es muy sencillo. Aquí está, se llama Bibliocafé, ¿no? Sí. El lugar se llama Bibliocafé. Tienes una página web, www.bibliocafé.es. También y te puedes meter en esa página y ahí está toda la información. También hay un teléfono que es el 670-490-198 del Bibliocafé, Escuela de Escritura, donde te pueden dar toda la información. ¿Y tiene algún costo, Eloy? Sí, bueno, el taller tiene un costo, pero digamos, estamos ofreciendo esta posibilidad de la primera sesión gratuita para que la gente pueda, los interesados puedan saber con más detalle de qué se trata el taller y decidir si se inscribe, ¿no? Claro, yo creo, esta sesión, quiero recordar que es el 30 de septiembre. Sí. A las 17 horas, no, perdón, a las 19 horas, ¿sí? O sea, a las 7 de la noche. Y para, eso sí, para inscribirse y poder participar en esta sesión gratuita hay que inscribirse, ¿no? Entonces hay que llamar o acudir a la página www.bibliocafé.es. Muy bien, nos quedamos entonces con esa información. Muchas personas, la verdad, que con frecuencia se me acercan y me dicen, yo quisiera escribir un libro sobre mi vida. A mí me han pasado tantas cosas importantes que merecen la pena escribir un libro. Pero no solamente es importante para escribir libros, sino también porque con frecuencia tenemos que relatar cosas de nuestra vida, tenemos que describir situaciones, hasta para hacer un comparendo, en fin. Bueno, pues escribir bien es muy importante. Ahora con el tema de las redes sociales, en que han comenzado a escribir de una forma rara, porque yo no encuentro otro término demasiado para escribirlo, sino raro con internet, no hay que relajarse precisamente con esta situación. Hay que recordar que es importantísimo escribir bien. Muchas veces conforme escribimos estamos dando señales de cómo somos o de quiénes somos. Así que Eloy, enhorabuena por participar en estas jornadas de pantallas abiertas. Recordemos, sesiones gratuitas online y bueno, allí en Bibliocafé. Ya decías, Liliana, aquí aparece el correo electrónico, info@bibliocafe.es. Sí, para quienes estén interesados en apuntarse, tenemos aquí que nos llega la información, apúntate en info@bibliocafe.es, así de sencillo. Ya sabe, un teléfono por ahí. Sí, todos los que nos estén escuchando y estén interesados en participar, el próximo día 30 a las 19:15 en el taller Crónica Narrativa y Periodística Escribe la Ciudad, solo deben escribir entonces a info@bibliocafe.es y si quieren más información pueden llamar al 670-490-198. Vamos a publicar en nuestras redes sociales sociales esta información también para todos los interesados. Eloy Yagüe, escritor y docente universitario, ha estado con nosotros entonces estos minutos en el Café Mañanero. Muchísimas gracias, Eloy, que sea todo un éxito estas jornadas de pantallas abiertas en Biblio Café. Bueno, muchas gracias a ti por la invitación. Y solo quería recordar un concepto de crónica que me parece más importante hasta ahora, es el de Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez dice, una crónica es un cuento que es verdad. Qué bonita manera de definir una crónica. Con eso nos quedamos entonces, con eso cerramos este segmento, una vez más agradeciendo su tiempo al escritor y docente universitario Eloy Yagüe. Hasta la próxima. Hasta luego. El Café Mañanero. Liliana Lozano, vamos a rápidamente con los titulares de los principales periódicos, a ver qué nos dice la prensa en España y América Latina. Abrimos el diario El País. Mucha atención a lo que trae hoy en portada. El gobierno hace un gesto al secesionismo con los indultos del Proces. Madrid pide al Ejecutivo apoyo policial y militar urgente. Son los temas que trae en portada el diario más importante de España. Y ahora vamos a ver qué nos dice en su portada el diario El Mundo. El Mundo le dedica su titular principal a la siguiente información. El Mundo dice que Ciudadanos nos rompe con Sánchez. Es de sinvergüenzas usar los indultos para negociar con ERC y Junts per Cat. Por otra parte, la ley Celaá, PSOE y Podemos pactan que se promueva meter a hombres en carreras que ahora solo hacen las mujeres. Y en cuanto al Procés, el titular principal del diario El Mundo apunta lo siguiente: ERC celebra que el gobierno esté cediendo con el indulto a los presos del 1O. Bueno, pasamos a la prensa de América Latina. El diario El Clarín de Argentina destaca hoy en su portada: Bolivia acusó a Evo y al gobierno kirchnerista de acoso y abuso. Nos vamos a Venezuela. El titular principal, el más desplegado para el portal del diario El Nacional, Guaidó pidió a la Organización de Naciones Unidas asumir la responsabilidad de proteger a los venezolanos. Más titulares para el día de hoy en El Nacional. Maduro reconoce ante la ONU la emigración venezolana y culpa a los Estados Unidos. Continuamos con este repaso de los titulares de América Latina. Llegamos hasta el diario El Tiempo de Colombia. El intenso debate jurídico que abrió fallo de la Corte sobre protestas. Ofrece detalles en la fotografía de portada, además. Y los subsidios que tal vez no conocía y pueden ayudarle a comprar casa. Es una información que también interesa a los inmigrantes o emigrantes colombianos en el exterior. Más titulares. Más titulares, esta vez en el comercio de Ecuador. Ecuagran siguió en la bolsa pese a que fue intervenida en el año 2019. Ecuagran tiene 46 años en el comercio de granos y cereales, pero en el último mes su nombre ha causado convulsión en el mercado de valores por investigaciones que podrían derivar en acusaciones por fraude bursátil. Uno más. En 7 días se analizará si se flexibiliza la restricción vehicular en Quito. El diario El Caribe de la República Dominicana titula: Abinader exige vacuna contra la COVID que sea accesible para todos. Bueno, son los titulares de los principales periódicos. Vamos ya con nuestro segmento de asesoría jurídica. La Latinos FM, radio con estilo latino. Radio con estilo latino. Para un oyente global. Para un oyente global. Ya estamos con la abogada Luz Piedraíta. Abogada, muy buenos días. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Muy buenos días, Jorge, a Lila y a todos los oyentes. Y gracias por la invitación de nuevo. Bueno. A ver, no le escuchaba Liliana Lozano. Ah, muy buenos días para ti también. Hola, Irini. Bueno, hoy vamos a abordar un tema que ha sido noticia en el transcurso de esta semana y tiene que ver cómo obtener el permiso de residencia si se es hijo de ciudadano de la Unión Europea. Sí, es padre. Exactamente. Ajá. Es correcto. Si es padre o madre de ciudadano de la Unión Europea, incluso español, hasta el día de hoy la única posibilidad que establecía la ley era un arraigo familiar. ¿Y qué implicaba esa tarjeta? Que tenía que ser renovada año tras año. Y claro, pues era un inconveniente porque el primer año muy bien, no te pedían ni recursos económicos, simplemente decir que no tienes antecedentes penales, que el menor seguía a tu cargo, que vivía contigo. Pero al siguiente año nos encontrábamos con la siguiente situación, que para renovarlo teníamos que decir que tenía medios económicos. Y claro, muchos padres y madres, pues, dado la situación del país, la economía, o que incluso no pueden pagar a otra persona para que se haga cargo del menor, tenían que buscar medios económicos. Estamos hablando de una nueva instrucción, entonces. Correcto, sí, una nueva instrucción que conocimos esta semana, el lunes, y es muy favorable para todos, tanto si son europeos como de familiares de, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, son ciudadanos italianos, vienen a vivir a España y quieren tener una tarjeta por su hijo que también es italiano. Pues, ¿qué ha hecho la instrucción? Va a dar la posibilidad de que los extranjeros europeos que tengan un hijo, o que no sean europeos, pero que tengan un hijo de una nacionalidad europea distinta a la española, puedan tener una tarjeta de 5 años, una tarjeta europea de 5 años, pero en este caso, si el hijo no es español, sí que van a pedir que se tenga un seguro médico y que se tenga medios económicos para sustentar a toda la familia, ¿vale? Y la diferencia y la gran ventaja, si por ejemplo los padres son hijos de un español, en este caso la novedad está que nos van a dar una tarjeta de 5 años y que no va a ser necesario aportar ni medios económicos ni un seguro médico privado. Es una gran ventaja. Muy bien, entonces, ¿se puede obtener la tarjeta de residencia comunitaria? Correcto. Si se es padre o madre de un ciudadano de la Unión Europea. Europeo, va. Correcto. Muy bien, un asunto que resuelve muchos dolores de cabeza, especialmente, como ya lo decía la abogada, para los hijos de ciudadanos europeos. Abogada, ¿qué otras ventajas ofrece? Sí, dígame. Sí. Bueno, en estas ventajas ofrece que, por ejemplo, si el hijo es español, ¿vale? Sí. Vamos a tener, por ejemplo, padres colombianos, el hijo nacido aquí es español, ¿vale? Pues vamos a poder tener una tarjeta de 5 años, se podrá trabajar, residir en España y se tendrá un gran alivio porque durante 5 años podrán trabajar, si se quedan sin trabajo no pasa nada, su tarjeta va a estar vigente. Y en ese periodo de 5 años, en el caso de los ciudadanos latinoamericanos, podrán obtener su nacionalidad sin ningún problema y sin estar preocupados que deben obtener un trabajo para poder renovar de nuevo su tarjeta. Abogada, ha tocado usted un tema muy importante, un ejemplo contundente. Entonces, sí. Un niño que nace en España es ciudadano europeo. Bueno, depende, ¿vale? Para saber si es europeo o español, tendríamos que tocar otro día ese tema, porque dependerá de la ley de los padres, ¿vale? Para determinar si se es español o no. Por ejemplo, en el caso de Bolivia, aunque el niño nace aquí en España, ¿vale? Lastimosamente Bolivia establece que aquí era la nacionalidad de sus padres. En este caso sería un boliviano, pero nacido en España. Bien, yo sé que el tema es bastante largo, sí. Extenso. Correcto. Y seguramente sí. Lo vamos a abordar en otro programa. Pero para aquellos niños que nacen en España y tienen la nacionalidad española, inmediatamente Correcto. Son ciudadanos europeos, ¿verdad? Entonces, aplica sí, para estas familias. Correcto, pero en este caso una más ventaja si es español, porque no van a pedir ni medios económicos ni un seguro médico. En cambio, si el niño viene su familia aquí a España a vivir y son europeos, sí que se va a pedir medios económicos y un seguro médico privado. Es la ventaja de que el niño sea español, a diferencia de que sea de otra parte del resto de Europa. Yo podría plantear el tema de hoy de otra manera. ¿Cómo obtener la tarjeta de residencia comunitaria siendo padre o madre de un ciudadano de la Unión Europea? Correcto. ¿Y qué pasa, Jorge? Hay que diferenciar, ¿vale? Porque a pesar de que ambas tarjetas son de 5 años, ¿vale? Se le va a dar la categoría de tarjeta de ciudadano de la Unión para aquellos padres de hijos de nacionalidades europeas. En cambio, si el padre o madre es el hijo es español, va a tener una residencia normal, no se le va a catalogar como de la familia, de familiar europeo. Lo han distinguido de esa manera, ¿vale? Es un poco lío la ley, pero por el momento han decidido distinguirlo de esa manera. Abogada, ¿qué otros detalles se deben de tener en cuenta a la hora de solicitar este procedimiento? Vale, tener en cuenta que si bien se pedirán los antecedentes penales, no va a ser una causa de denegación si se pidieran antecedentes penales o policiales, porque lo que se va a ver aquí es que el niño realmente corre peligro y su estabilidad se va a ver perjudicada si sale de España. Él va a ser lo más importante. Y no es como antes tenía un gran peso si el padre o madre tenía antecedente. Realmente, si antes se tenía, inmediatamente se negaba esa tarjeta. Ahora no. Lo que se quiere ver es velar es por el bienestar del menor en todo caso. Abogada, permítame una matización sobre este tema. Una familia, unos padres que se encuentran en situación irregular en España. Tienen un niño, correcto, se convierte en ciudadano español y comunitario. ¿Sí? ¿Pueden entonces obtener el permiso de residencia? Correcto, sin ningún problema. Independientemente del tiempo que lleven en España. Independientemente del tiempo que lleven. Lo importante aquí es que tienen un menor español y eso es lo que va a importar. Y velar por ese menor español y que sus padres estén aquí con él todo el proceso de su vida hasta que cumpla los 18 años va a tener garantizada una tarjeta. Entonces, para aquellos inmigrantes que escogen a España para tener una familia, esta instrucción pues les viene muy bien, nos alegramos porque claro, seguramente le va a ser de mucho beneficio. Abogada, muchísimas gracias. Gracias, Jorge, gracias a todos los oyentes. Recuérdenos, por favor, la forma de contactar con usted. Vale, el teléfono móvil 658-969-614 y en redes sociales Dos Cápsulas Jurídicas, tanto en Facebook como en Instagram. En todo caso, vamos a compartir esta entrevista en las redes sociales. Y allí estaremos justamente aportando toda la información para contactar con la abogada Luz Piedraíta, egresada de la Universidad de Valencia, colegiada también en el Colegio de Abogados de Valencia y además es administradora de empresas. Abogada, muchas gracias y que tenga un resto de día muy feliz. Gracias a todos y buen día igualmente. Hasta luego, hasta la próxima. Es el momento de una breve pausa en el Café Mañanero. De vuelta estará con nosotros Rancel Labate, el personaje del día, y toda la información deportiva. Queda mucho café todavía para disfrutar. En Latinos FM y Latinos Televisión estamos a tu lado para impulsarte a... Continúan los éxitos. El Café Mañanero, con interesantes segmentos de entretenimiento. El Café Mañanero, efectivamente, con mucho entretenimiento y con las noticias del mundo del espectáculo, está Rancel Labate. Una vez más, le damos los muy buenos días. Contento, feliz, con una sonrisa. Se ve que trae mucha información. Muy ya tiene días. Puesta, ya tiene puesta la corbata de lentejuelas, que hoy le toca qué verde bien, manzana. Muy buenos días, amigos del Café Mañanero de Latino 107.9 FM. Les invito a seguirnos también a través de Instagram, arroba el café de Jorge Rivera. El entretenimiento viene lleno de noticias, como anticiparon mis compañeros. A ver, Rancel, explícanos un poco esto del el Instagram del Café Mañanero. Pero te ha visto Olivo en esta vida. Sí, ayer estrenamos cuenta de Instagram, iba a decir página, ya Facebook no está de moda. Estamos estrenando cuenta de Instagram, así que a través de esa cuenta podrán ver todo lo que hacemos o lo mejor de El Café Mañanero. Arroba El Café de Jorge Rivera. Recuérdenlo y memorícenlo, por favor. Bueno. A continuación, sí, la información del mundo del espectáculo. Rancel, como todos los días, le decía a Lili que viene vistoso con sus tirantes verde limón sobre negro. Y la verdad, y su corbata brillante también. Correcto. Eso es personalidad pura y dura. Personalidad pura y dura, que tiene una colección que las tiene de todos los colores, que le pone brillo al estudio cada vez que no entra. Me malacostumbren a estas introducciones. Señores, vamos al lío. La revista Rolling Stone ha presentado una actualización de su lista de los 500 500 mejores discos de todos los tiempos, agárrense, que entre sus novedades presenta algunos nombres de estrellas hispanoparlantes como Rosalía, la Rosalía no puede faltar, Shakira, Daddy Yankee y Bad Bunny, el conejo malo. La española en el puesto 315 es la que sale mejor parada de ellos en la clasificación gracias a su álbum El Mal Querer, publicado en 2018, del que dice que no solo llevó a las masas siglos de tradición de música flamenca, sino que también nos enloqueció usando todo el poder del disco de Kanye West 808 y The Heartbreak. Esa fue la declaración que dejó Rosalía tras saber que estaba en esta lista tan importante del panorama musical discográfico. Tápame con tu rabo, soy una porque... Sofía Loren, sí señor, regresa por la puerta grande. La Vita Davanti a sé. La última película de la actriz italiana Sofía Loren, que el pasado 20 de septiembre cumplió 86 años de edad. Dirigida por su hijo Edoardo Ponti, se estrenará el 13 de noviembre en Netflix, informó la plataforma en sus redes sociales. Loren interpreta a una sobreviviente del holocausto que se ocupa de los hijos de las prostitutas en su apartamento de Bari, en Italia. Y también acoge a Momo, un niño senegalés de 12 años de edad, a quien conoce después de que le intentan robar al niño. Sofía Lorenz, enhorabuena y no veo la hora de ver esta serie en Netflix, esa película. Sinono Lennon entrevistó por primera vez al cantante británico Paul McCartney, sí señor, para un programa especial de radio con motivo de los 80 años que cumpliría su padre, el Beatle John Lennon, el 9 de octubre. Miro ahora atrás como si fuera un fan, dijo McCartney a Sing al recordar su primer encuentro con John Lennon en Liverpool, según informó este miércoles Radio 2 de la BBC. Con un total de 16 candidaturas, Post Malone encabeza las nominaciones a los Billboard Music Awards 2020. Le siguen el debutante de los premios Lil Nas X con 13 nominaciones, la cantante Billie Eilish y el cantante y compositor Khalid, ambos con 12 nominaciones al Billboard Music Awards 2020. Señores, el mundo del espectáculo y de la música en Francia está de luto. La cantante francesa Juliette Gréco, célebre por títulos como La Jeunesse y Déshabillez-moi, murió este miércoles a los 93 años de edad, tras casi 70 años de carrera, según informaron los medios franceses. Nacida en 1927 en Montpellier, en el sur de Francia, era conocida como la musa de los existencialistas. Un abrazo a los familiares y mi más sentido pésame desde aquí. Les recuerdo, chicos, aquí en el estudio que hoy es Jueves del Recuerdo, Jueves de TVT, hoy con Alejandro Sanz. Señores, el tiempo pasa, nos vamos poniendo un poquitito más viejo, pero la música se nos queda en el alma, porque hoy voy a hablar del Alma al Aire, que cumple dentro de nada 20 años de ser publicado. El Alma al Aire es el nombre del sexto álbum de estudio grabado por el cantautor español antes mencionado, Alejandro Sanz, el maestro. Fue lanzado al mercado por el sello discográfico Hue Latina el 26 de septiembre del año 2000. El álbum estuvo producido una vez más por el productor musical italiano Emanuele Ruffinengo y siguió el estilo marcado por sus anteriores álbumes. con un sonido más moderno, aunque fusionado con otros géneros como flamenco, electrónica y R&B contemporáneo. Es el álbum más melódico y emotivo que ha compuesto hasta la fecha. Felicidades a Alejandro Sanz por este 20º aniversario del álbum El Alma al Aire. Por cierto, cabe destacar que fue también premiado en la primera edición del Grammy Latino que se celebró ese mismo año en Estados Unidos como mejor álbum pop tradicional. Felicidades, El Alma al Aire, 20 años. Me gustaría escucharla completa, Lili. Veo que están todos aquí ilusionados, deleitados con la voz de Alejandro Sanz, pero debemos continuar con invitaciones. O sea, estábamos hablando de celebrar, y qué mejor lugar para celebrar que el Bar Bonao, porque tiene el sabor de lo bueno. Visita Bar Bonao, donde encontrarás una amplia variedad de gastronomía latinoamericana y mediterránea, desayunos, almuerzos, comidas, cenas y platos por reservas. Importante, contamos también con batidos tropicales servidos con leche o en agua, como usted prefiera. No olvides la oferta del cubetazo, donde garantizamos la cerveza bien fría a lo dominicano vestida de novia. Contamos también con servicio a domicilio llamando al 617-6304-97. Te esperamos en la calle 9 de octubre 23 bajo en Massanassa, porque Bar Bonao, chicos, acompáñenme, es el sabor de lo bueno. Así me gusta. Gracias, chicos, por los cumplidos acerca de mi look y demás. Eso también en parte es mérito de El Chamo Barber Shop, que se encuentra en la calle María Ross, número 2, en Burjasot. Ahí cerquitita de la parada Burjasot Godella, línea 1 amarilla. Recuerda que El Chamo Barber Shop te espera con un amplio catálogo de estilos de cortes de pelo, así como el mío, que ven hoy en cámara, Batman. Eso es gracias a las manos de tijera de mi amigo, mi hermano Andrés. El Chamo Barbershop tiene todos los estilos. Recuerda reservar, por favor, reserva antes de llegar. 642-176247. Chamo Barbershop, todos los estilos. Gracias, Rance Lavata, por las noticias del mundo del espectáculo. Amigos, y ya hoy es jueves y abre las puertas la cocina de Kuroobi Sushi. Ya puedes hacer tu pedido llamando al 633-978843, que es el nuevo número de teléfono para los pedidos. Además, si haces el pedido y quieres retirarlo, también tienen nueva dirección. La repito, es la calle Pintor Domingo 2, Apart Hotel Jardines del Turia, allí en Burjasot. Recuerda que el delivery a 10 kilómetros de su ubicación allí en Burjasot es gratuito. Y la atención este fin de semana en Kuroobi Sushi está centrado no solo en el delicioso menú, sino en ese maravilloso concurso que tienen en su cuenta de Instagram, @kuroobisushi. Se han hecho una alianza con una cuenta que les va a permitir no solamente ofrecer un premio delicioso de sushi, sino un día de spa. Vas a deleitarte, a disfrutar de comerte todo un barco de sushi, a la vez que tienes el servicio de spa para ponerte más bella, para relajarte. Así que corre ya a la cuenta @kuroobisushi, entérate de las bases del concurso y participa, porque tú puedes ser el ganador o la ganadora. Y para todos aquellos amantes de la auténtica cocina Mexican Grill, si están buscando los mejores burritos, los encuentran en Burritos, en el nuevo local en la calle Trafalgar número 52. Junto con las ensaladas, los mejores nachos, los bowls y las quesadillas, se encuentran los 15 ingredientes frescos que puedes combinar a tu gusto en una deliciosa tortilla de 30 centímetros para preparar el burrito ideal para ti. Nos encuentras en la calle Ramón Llull número 7 bajo y en el nuevo local en calle Trafalgar número 52. También tenemos delivery por Uber y a la hora de la comida puedes llevarte un burrito y una bebida por apenas $5.90. Nos consiguen en las redes como @burritos.es, porque en Burritos, you choose, we roll. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día nos lleva hoy hasta el ámbito de los deportes para hablar de Ángel Di María, pero fíjense ustedes que no es precisamente por Ángel Di María que volteamos la mirada, sino porque Ángel Di María habla de otros, tal como lo están escuchando. Ángel Di María respondió al cuestionario más incómodo sobre Messi y Cristiano Ronaldo con las preguntas: ¿quién es el más egoísta y el más calentón? El mediocampista del PSG fue compañero de La Pulga en la selección argentina y de CR7 en el Real Madrid y fue consultado sobre los detalles más íntimos de las dos estrellas. Como era de esperarse, pues ha dado mucho de qué hablar lo que ha respondido, especialmente por un par de situaciones polémicas: la suspensión por 4 fechas tras haber escupido a un rival en el Clásico de Francia y sus explosivas declaraciones tras no haber sido citado por Lionel Scaloni a la selección argentina en el inicio de las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022. Así que respondió al incómodo y divertido cuestionario de Miguel Granados en el programa Playroom que emite ESPN y hoy se convierte en el personaje del día. Muchas gracias, Liliana, por el personaje del día. Estamos a punto de empezar la información deportiva y les hago una importante invitación para este viernes 2 de octubre a lo que será el lanzamiento de los desayunos de Sabor a mi Tierra Restaurante. Tendremos pan colombiano, buñuelos, pan de bonos, arepas. Arepas, una gran variedad de arepas, pan con queso, cucas, bueno, esa gran variedad de productos gastronómicos de Colombia a partir de este viernes 2 de octubre. Recuerden, Plaza Joaquín Duhalde o en la calle San Pancracio número 7. Ahí está Restaurante Sabor a mi Tierra, que lanza entonces los desayunos. Y atención, que quienes vayan a disfrutar del sabor de mi tierra, a partir de las 9 de la mañana y hasta las 12:30 del día, van a pagar solo el 50%. Así que, vaya promoción. Sí, sí. Invitación entonces para visitar Restaurante Sabor a mi Tierra. Estamos listos para abordar la información deportiva, pero antes también una última hora. A ver, Liliana Lozano. En el tintero, última hora, 2 noticias acaparan la atención en la comunidad valenciana. Detenido un joven de 24 años tras matar a su novia en Valencia. El hecho ocurrió en el sector de Jesús. El joven asesinó a su pareja y luego llamó a la policía y se confesó culpable. La otra noticia de última hora es que se levantan las restricciones sanitarias en Valencia. A pesar del balance reciente presentado, que parecía poco alentador, se han levantado las restricciones sanitarias. La Consellería de Sanidad anunció que la decisión se toma tras comprobar la evolución de los datos epidemiológicos. ¿En qué consiste la restricción sanitaria? ¿Qué es lo que ahora se puede hacer? Aunque no incluye a nada referido a los locales de ocio, sí se anulan las siguientes limitaciones: la restricción total de visitas y salidas de las residencias de mayores de Valencia ciudad se levantan, la obligatoriedad de limitar reuniones familiares o de amigos a un máximo de 10 personas se levantan y el 60% del aforo máximo en zonas comunes de hoteles y alojamientos turísticos se levanta también. Gracias, Liliana, por esa última hora. Vamos entonces con la información deportiva. Comienza. Comienzan los mundiales de ciclismo. El mercado de fichajes que arde. Estamos en la última semana. Y por otra parte, también tenemos que hablar de Copa Libertadores de América. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Empezamos la información deportiva con el mercado de fichajes. Ya se ha confirmado a Luis Suárez como nuevo jugador del Atlético de Madrid. La información deportiva en Latino Deportes a nombre de Brasas y Calderos en la avenida Alfaguir número 7. Platos típicos mediterráneos. Un salón para la celebración de bodas, bautizos, cumpleaños, brasas y calderos. Adolfo Jiménez del Río. Con el permiso de toda la actualidad deportiva, hay que hablar del Bayern Sevilla. Los sevillistas todavía mantienen la sonrisa en el rostro de esa felicidad que les dio su equipo al coronarse exacampeón de la Europa League hace poco más de un mes en Colonia. Y quizás el objetivo es que se vuelva hoy a hacer historia frente al todopoderoso Bayern Múnich en la Supercopa de Europa. Eso sí, hay que tener un nexo común en el Sevilla para identificar por qué se han dado los cambios que se están dando en este equipo. Y se llama Monchi, que prácticamente hizo una revolución que desembocó en la confección de una excelente plantilla, casi nueva, que Lopetegui ha sabido modelar. Eso sí, pese a todas las críticas iniciales y quizá algunas más durante el curso en un bloque altamente competitivo. Es cierto que tiene dos bajas de peso, Banega y Reguilón, que fueron claves para todo el desarrollo del Sevilla en la temporada pasada. Veremos frente a un todopoderoso Bayern Múnich a un aguerrido Sevilla que, como siempre en este tipo de competiciones, lo dan absolutamente todo. Esta noche a las 9 en el Estadio de Budapest, con 20.000 aficionados que fueron autorizados por la UEFA y que quizá han traído algunos temores al entrenador del Bayern Múnich. Bueno, pues mucha suerte entonces para el Sevilla en esa super Copa de Europa. A ver, tenemos por ahí a Julen Lopetegui, el hombre que está al frente de este espectacular Sevilla. Escuchamos a Julen Lopetegui, entrenador del Sevilla. Entre la final esta de mostrar todo lo que el equipo ha recorrido y confiamos no haya perdido en ese poco tiempo, y tratar lógicamente de implementar y de adaptar a los jugadores nuevos, ¿no? Bueno, estamos satisfechos de cómo han ido los entrenamientos. Evidentemente nos hará falta partidos, como a todos los equipos, para coger nuestro mejor momento, pero ahora nos toca afrontar la siguiente curva. La siguiente curva es grande. Que ya tiene al fin vía libre para firmar con el Atlético de Madrid hasta el 2022. Y la de Álvaro Morata, que salió del Atlético de Madrid a coste cero y ya está reconfirmada su participación en la Juve. Pero tenemos también el caso de Javi Ontiveros, el jugador del Villarreal, que ha sido cedido al Huesca. Salen quizá de un excelente jugador, y el Valencia Club de Fútbol, que espera a Capoe y está forzando su salida del Watford, y ha pedido dejar el club británico precisamente él mismo para fichar por el Valencia Club de Fútbol. Una transacción valorada entre 6 y 7 millones de euros. Y la salida inminente del Cádiz, el portero Dani Sotres, que será fichado por el Rayo de Majadahonda. Y el objetivo del Betis, que es nada menos que el lateral zurdo italo-argentino del Leganés, Jonathan Silva, un gran jugador para reforzar al Betis. Y el precio de Mbappé, que prácticamente ya salió el dato en el rotativo del equipo, donde quizá el fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid podría costarle unos 100 millones de euros. Eso sí, si finalmente el futbolista lo decide no renovar su contrato con el PSG, que finaliza precisamente el próximo 30 de junio del 2022. Y la revelación de Mourinho sobre el futuro de Ali. Y es que el entrenador del Tottenham dijo tajantemente que está cansado de que le pregunten por Dele Alli, ya que espera que el internacional inglés continúe en su equipo. Bueno, pues vamos con más información. Adolfo Jiménez del Río, aparte del mercado de fichajes, también damos cuenta de la Copa Libertadores de América. Y después de estos resultados, la tabla de posiciones de la Copa Libertadores de América queda de la siguiente manera. Por el grupo A, el Independiente del Valle lidera con 9 puntos, seguido del Flamengo con 6. Por el grupo B, el Palmeiras con 9 puntos, seguido del Guaraní con 6 puntos. En el grupo C, el Atlético Paranaense con 6 6 puntos, los mismos que el Colo Colo, 6 puntos. Por el grupo D, Liga de Quito, 6 puntos, segundo el River Plate con 4. Por el grupo E, el Internacional de Brasil con 7 puntos, seguido del Gremio de Porto Alegre con 4. Con el grupo F, el Nacional de Uruguay con 9 puntos, seguido del Racing Club con 6 puntos. Por el grupo G, el Santos de Brasil con 7 puntos, seguido del Olimpia con 5 puntos. Y en el grupo H, el Boca Juniors con 7 puntos, seguido del Libertad con 4 puntos. Copa Libertadores de América. A ver, Adolfo Jiménez del Río, los resultados de la última jornada. Y bueno, Jorge, valió la pena la trasnochada para ver espectaculares partidos de la Copa Libertadores de América, donde el Caracas venció al Libertad 2-1, el Atlético Paranaense venció al Colo-Colo 2-0, el Guaraní empató con el Palmeiras 0-0, el Alianza Lima cayó en su casa ante un arrasador Racing 0-2, y del Defensa Justicia de Argentina venció al Olimpia de Paraguay 2-1, el América de Cali empató con la Universidad Católica de Chile 1-1, y el Internacional de Brasil, en su casa, en el Clásico Brasileño, cayó 0-1 ante el Gremio de Porto Alegre. Muy bien, pasamos ahora a lo que es los mundiales de ciclismo, porque empiezan hoy justamente con la contrarreloj femenina. En el día de hoy comienza el Mundial de Ciclismo, que se realizará en Imola, Italia, y donde tendrán participación nuevamente grandes corredores, como algunos que participaron en el Tour de Francia, como Pogacar y el belga Bon Bonaer, además del holandés Tom Dumoulin, el francés Julian Alaphilippe, el polaco Michael Kwiatkowski y el suizo Marc Hirsche, que vienen del Tour de Francia y demuestran estar en óptimas condiciones para este Mundial. Pero también se sumarán a ellos el danés Folsan y el canadiense Michael Woods. Y quizás en la parte española veremos a Alejandro Valverde participando junto a Mikel Landa y Enric Mas, así como los corredores Pello Bilbao, Marc Soler, Luis León Sánchez y David de la Cruz. Y por el equipo colombiano, veremos en acción a Rigoberto Urán, Sergio Higuita, Daniel Martínez, Harold Tejada, Miguel Ángel López, Esteban Chávez, Sergio Luis Henao, Cristian Camilo Muñoz, y el director técnico será Carlos Mario Jaramillo. Extrañaremos indudablemente a Nairo Quintana y a Egan Bernal, y quizá el reemplazo del mismo Nairo Quintana, Cristian Camilo Muñoz, sea la sorpresa en este Mundial de Ciclismo que se realiza en Italia. Allí en Imola. A propósito, Superman López, que va a estar en la prueba de ruta este domingo, allí en la, conformando la Selección Colombia, dejará el Astana. Todo apunta que se convertirá en nuevo corredor del conjunto AGR2GR de Francia. Muy bien, estaremos atentos. No podemos despedir el Café Mañanero sin antes invitarlos al lanzamiento de los desayunos de Restaurante Sabor a Mi Tierra. Gran apertura a partir de este 2 de octubre. Desayunos en Sabor a Mi Tierra. Pan colombiano, buñuelos, pan de bono, arepas, pan de queso. Bueno, hay mucho para disfrutar. Domicilios desde 15 euros. ¿Dónde está Restaurante Sabor a Mi Tierra? Pues en la Plaza Joaquín Duhalde, número 13, o en la calle San Pancracio, número 7. Atención, las personas que vayan de 9 a 12 y 30 de la mañana pagan solamente el 50% de lo que consuman. Una gran oportunidad para disfrutar lo mejor de la panadería colombiana y la gastronomía colombiana en general. Restaurante Sabor a Mi Tierra. Recuérdanos la dirección, Jorge. Sí. Plaza Joaquín Duhalde, número 13. O también puede ser en la calle San Pancracio, número 7. Llegamos a la parte final. Gracias por acompañarnos. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Liliana Lozano, Rancel Labata y este servidor Jorge Rivera. Siempre agradecidos de que nos hayan acompañado en estas 2 horas de radio. Les esperamos mañana a partir de las 8. Les recordamos que aún nos quedan 2 días de huelga de transporte, de huelga de la EMT. Hoy se ha cumplido ya la primera fase de 7 a 9 horas, pero faltan 2, 16 a 18 horas, y de las 0 horas a las 2 de la mañana del día de mañana. 29 y 1 de octubre son las 2 fechas que nos faltan tentativamente, porque si no hay acuerdos, la huelga puede extenderse. Hoy, por ejemplo, nosotros nos tocó padecer el traslado en los autobuses de la EMT porque tienen servicio mínimo, es decir, pocas unidades con un espacio mayor de tiempo entre un autobús y el otro. Entonces, para que tomen las previsiones, les repito, faltan 2 horarios hoy de 16 a 18 horas y luego de 00:00 a 02:00 de mañana. Así nos despedimos entonces con la actualidad de la información. Que tengan un feliz jueves. Hasta mañana. Siempre el que se ve afectado en estos casos es el ciudadano de a pie. Sí. Nunca, nunca más literal, Jorge, el ciudadano de a pie. La mejor manera de comenzar el día, Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Todo lo que tú necesitas o estás buscando, lo encuentras en la pausa publicitaria de Latinos FM. Latinos FM. Enseguida volvemos.